cada tanto, y guiados por un instinto de supervivencia, apagamos las alarmas, descolgamos las campanas, libramos a nuestras muñecas de relojes y vaciamos nuestros bolsillos de horas, minutos y segundos. Hace tiempo que pierdo el tiempo, y sin embargo, cada vez que lo pierdo, el tiempo me vuelve a encontrar. Yo entiendo que el tiempo siempre está viniendo, más que se está perdiendo o está pasando. Si bien es cierto, lo pasado pasa, no podés volver a eso más que con la memoria, el tiempo siempre te da la posibilidad de hacer algo, porque está viniendo todo el tiempo viene. A partir de este viernes 18 de septiembre, Perdiendo el Tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los viernes de 19 a 21 horas por la 88.5 Radio El Grito. Libertad. Libertad. Libertad era el nombre que le habíamos puesto a cambio de la tarjeta magnética que para aquel entonces habían diseñado para nuestros tobillos. Libertad participaría años más tarde de la revuelta que acababa por fin con todos los policías de esta galaxia. La clase intermedia se había autoextinguido. Después de colonizada la Luna y Marte, quisieron seguir con los demás planetas del sistema. Y fue eso, el sistema, su sistema, lo que los traicionó. Trasladaron lo peor de las ciudades de la Tierra y se instalaron en unidades interconectadas, sin pensar en quién iba a hacer funcionar los generadores de energía eléctrica indispensables para su mundo. Se olvidaron de lo principal. Durmieron. Y se dieron cuenta, tarde, de que no estaban preparados para otra forma de supervivencia. Dicen que se comieron entre ellos. Mientras tanto, las fuerzas marginales organizadas del mundo habíamos tomado la Tierra, sí, y el planetita todo era una fiesta. Libertad, socia de los peregrinos. Libertad, luz, coraje, amor divino. Con el corazón. Quien no te comprende te vulnera. Novia de Dios. Thank you. Pero muy buenas tardes de viernes aquí en el Valle de Tras la Sierra, aquí desde el Radio El Grito, desde la 88.5. Te convidamos a perder el tiempo en momentos compartidos, en soledad, como vos lo desees, pero a través de la radio y la vida cotidiana. Bueno, ver un poquito qué hacemos con eso, así que ahí te damos la bienvenida. Bueno, no solo saludar a toda la gente que está ahí del otro lado, también acá a mi compañera Mónica Ríos en los controles de esta nave. ¿Cómo andas, Moni? Buenas tardes. Un poquito ventolina, así revoleado los pelos, pero acá, firme. Impresionante el viento que se levantó afuera, ¿eh? Sí, antes sí. Que arranque el programa, ¿no? Fue como una premonición. Algo así. Sí. La veo acompañada. Hoy no estoy sola. Y me gusta eso. Sí. Me gusta. Está Ari. Le damos acá la bienvenida a nuestro compañero Ariel, que está ahí, bueno, le está picoteando los controles. ¿Qué está haciendo? Así es, tengo un aprendiz, vamos. Epa. Bueno, es una escuela. Sí, claro que sí. Ajá. Bueno, y aquí arrancando nuevamente otro viernes. Con esta invitación, este convite, como decíamos recién, y como todos los viernes, agarrando ahí algún tema. Temita iba a decir, pero la verdad que no son temitas. No, es un temón. Son temones. Manteniendo su relación, ¿no? Como todas las cosas aquí en esta sociedad en que estamos viviendo. Y ahí nos metemos un poco con la libertad. ¡Opa! Opa. ¿Y cómo se come eso? La verdad que quién lo sabe, ¿no? Es una palabra tan... Va más que palabra, un concepto, ¿no? Tan manipulado, bastardeado, tan hermoso también, ¿no? Tan amplio, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tratar de ver un poquito, nuestras libertades, digamos, ¿no? Y si es posible o no es posible, si no es una... Si es que no queda alguna, sí, ¿no? Sí, o si no es una invención la idea también, ¿no? Una idea romántica por ahí. Sí. Porque no solamente si tenemos que hablar de libertad, también vamos a hablar justamente de la no libertad. Claro. Obviamente existen muchas formas de no tener libertad, de perder la libertad en estas sociedades capitalistas. Sí. Pero la institución más clara de eso es justamente la cárcel, ¿no? ¿Se acuerda de liberté, fraternité, humanité? Sí, ahí tiene. Eso sí que era romántico. Y usaban lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, vamos a estar compartiendo, como todos los viernes, un poco de música, algunos textos literarios, y vamos a estar también conversando telefónicamente, por un lado, con el docente en contextos de encierro de aquí de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de Pablo Nata. Y por otro lado también charlando un ratito con la abogada Claudia Cesaroni. Para, justamente desmembrar un poquito ¿Cuáles son los contextos de cierre? ¿Cómo son las situaciones hoy en día en las cárceles? Y creo que es un tema que, más allá de la posición que tengas en lo que está sucediendo en la actualidad en el mundo, ¿no? Le cae justo, ¿no? Sí, sí, para tratar de comprender mejor, ¿no? Este contexto y cómo lidiamos con él también, ¿no? El tema también del cuidado, ¿no? Muchas veces el cuidado aparece ante una situación crítica, sin embargo eso lleva a situaciones peores en las personas. Y bueno, nos preguntamos, ¿no? La cárcel es el extremo, como lo decíamos hace un ratito. Claro. Pero ¿qué otros mecanismos y qué otras situaciones de encierro existen en nuestra sociedad cotidianamente? O que coarten la libertad, ¿no? Como por ejemplo cuando la época de los estados de sitio, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa es una de las posibilidades. O bueno, la libertad en nombre de también. ¿No? También. Porque a veces decís, bueno, o la no libertad sería en este caso, ¿no? En nombre de algo, bueno, no podemos ser libres porque esto es más importante, ¿no? La manipulación también de los gobiernos, sí. De las empresas del mundo, de los medios de comunicación, ¿no? Exacto. Que parecen por momentos ponerse de acuerdo, ¿no? Claro. Como que por ser una nación que profesa la libertad, puedo ir a tomar el petróleo de otra nación, ¿no? Por ejemplo. Ponele. O te puedo, pensar una forma distinta de ser libre, claro. Eliminarte directamente. Exacto. De este planeta, digamos, ¿no? El texto que arrancaba ahí el programa de hoy es de un amigo, Oscar Santamaría. Lo hemos recitado muchas veces durante muchos años y nos pareció que le venía muy bien al arranque de este programa. Así que ahí le mandamos un saludo. También le mandamos un saludo enorme a nuestros auspiciantes, ¿no? Claro que sí. En este caso, El Yaguareté Maderas. Ahí sobre la ruta 14 en Las Rabonas. Tenés todo tipo de madera. Tenés que hacer algo más. Bueno, vas a ver. Y ahí te dicen, ¿te conviene esto? ¿Te conviene lo otro? Va, te lo llevan. Hasta, si querés, te arman también la casita de troncos, todo. Podés comunicarte al Yaguareté al 1555-0059. Ariel Carnicer Materiales. Todo tipo de áridos. Se los pedís a Ariel, que va con su camión impresionante, imponente, y te los deja ahí en obra. Un copado del Ariel, le mandamos ahí un abrazo grande. Así que llámalo al 15 65 60 59. Vidrios Caruso. Justo hoy fui a buscar una ventana que me hicieron de hierro y necesito unos vidrios. Así que agarro y llamo. Te van, te lo colocan, te lo llevan, todo, ¿eh? Ahí si no la viste todavía, anda a visitarla. Guasmara 162, ahí el nuevo localcito de Vidrios Caruso. Asesoramiento personalizado, presupuestos totalmente sin cargo. Bueno, también Casa Faraday, casa de iluminación y materiales eléctricos. En Villa de las Rosas, ¿eh? También sobre la ruta 14, ahí en la calle Leopoldo Lugones, en la esquina, donde estaba antes la confitería Los Zorzales. Bueno, vas también, presupuesto totalmente sin cargo, también van y te asesoran todo. Anotá el teléfono de la Casa Faraday, 15 41 30 44. Y por supuesto, no nos podemos olvidar y brindamos. ¡Brindamos! Sí, brindamos justamente en honor a Traslavinos. Vinoteca a domicilio de punta a punta del Valle de Tras la Sierra. Vos decís, uy, esta noche recibo visitas. No muchas, no podés recibir muchas visitas. No. Pero bueno, un familiar que no podés dejar de ver. No te quedes sin el vino. Exactamente. Mandás un mensajito al 15 55 11-5-81-68. Elegís qué vino querés y pedís tu cajita ahí a domicilio. Bueno, le agradecemos ahí muchísimo, muchísimo a todos los auspiciantes. Y bueno, la consigna de hoy tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con el momento de ser libre, si es posible, ¿no? Porque la otra vez venía por acá y me dice, para mí, alguien que ya sabía de qué iba a hablar, pero dijo, no se puede, es imposible ser libre. No existe la libertad. Oh, me puso medio mal, pero bueno. Pero ¿cómo si hay una estatua para eso también? Parece que hay muchas concepciones de que justamente hablan de que no es tan fácil, por más que uno se sienta o parezca, no, repite ciertos patrones que vienen de mucho más atrás de la propia existencia, ¿no? Ay, claro que sí. Pero quizá la libertad sea solo el momento de sentirse libre. O sea, sí. ¿Quién lo define? Como el espíritu libre nos queda, aunque sea. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste libre? ¡Wow! ¡Qué consigna! ¿Y cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? El premio es un documental, obviamente, como todos los viernes, un poquito de cine. En este caso es un documental sobre la fuga de la cárcel de Punta Carretas, en Uruguay, ¿no? Una de las más grandes fugas de la historia, ¿eh? Impresionante, a través de un túnel, más de 100 presos y presas. ¡Wow! Esperanzador ese documental. Existe esa fuga, vamos. Muy interesante el documental, muy lindo, no solo por lo épico, ¿no? Claro. De que puede ser la fuga, sino también porque te cuenta un poco tiempo después, ¿no? Los y las protagonistas. Bueno, cómo se vivió, en qué está cada uno, las cosas que pensaban de una forma antes y las piensan distintas ahora. Pensaban a la cárcel de Punta Carretas en pleno centro de Montevideo, año 1971. Bueno, el documental para quien responda a la consigna, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste libre? ¿O existe la libertad? También puede ser. Claro, también puede ser. 15-57-61-73. 15-57-61-73. Podés mandarnos ahí un mensajito para responder la consigna. Y también la consigna del programa, ¿no? Claro. La de perder el tiempo. Justamente. A ver si no te habrán dicho, estás perdiendo el tiempo, estás volando, ¿no? Seguramente son esos momentos que uno está pensando de qué forma ser libre. Claro, eso te iba a decir. Yo puedo combinar las dos hoy, sí. Porque amo el viento, así que me quedé perdiendo el tiempo sintiendo que el viento era pura libertad. Mezcló todas las tres, en realidad. Sí, sí, sí. Bueno, mandanos un mensajito también para saludar, para compartirnos algo. También si quieres mandar un audio, si tenemos tiempo, lo pasamos en algún momento del programa. Arrancábamos a nivel musical, como no podía ser de otra manera, con un ser libre. Una expresión de libertad, sí, ¿no? Sí, ¡wow! Sí, sí, sí. ¡Qué vida! Estamos hablando de Miguel Abuelo, con el tema Yo soy tu bandera, del año 1983, ¿no? Ahí en ese tema aparece un poco esta libertad más romántica, más de ser libre de todo, de toda atadura, ¿no? Como salir un poco de... Hasta quizás más salir, hasta salir un poco de la realidad, ¿no? Claro, salir del frasco. Sí. Pero también hay que pensar en el momento también, ¿no? Año 1983, post-dictadura, ¿no? Sí. Miguel Abuelo, uno de los grandes representantes del rock nacional en la vuelta de la democracia. Exacto. Junto a Charly García. Toda una ola, Sumo, ¿no? También. Los Redondos. Musical. Sí, sí, sí. Así que bueno, compartíamos ahí este tema para arrancar. Y ahora un clásico, porque siempre prometemos un clásico al programa. Sí. Y no va a faltar, ¿eh? No falta. En este caso, vamos a escuchar esta canción escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller.

Seguimos aquí por la 88.5 Radio El Grito. Seguimos perdiendo el tiempo en esta hermosa nochecita ventosa. Y vamos a tener acá el gusto de tener una linda comunicación telefónica. En este caso, vamos a hablar con Pablo Natta. Pablo es docente en contextos de encierro y secretario de extensión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Estás ahí? Hola. Sí. Ahí estás. A ver. ¿Cómo va? Perfecto. Bueno, bienvenido, Pablo. Muchas gracias por estar aquí, por este ratito en Radio El Grito. Bueno, encantado. Muchas gracias por la invitación. Así conversamos un poco. Dale, estamos ahí hace un ratito que arrancó el programa. Y estamos hablando un poco, bueno, no solo de los contextos de encierro, de las cárceles, también de los distintos conceptos de libertad imperantes en la sociedad hoy día, las distintas búsquedas y también las distintas formas de cercenar justamente esas búsquedas. Es bastante amplio, pero teníamos ganas de charlar un ratito con vos al aire para reflexionar un poquito sobre ello. Bueno, pensar en la libertad como un concepto tan absoluto que uno lo puede encarar de muchísimos lugares, y sobre todo en estos momentos en que ciertas formas de la libertad, sobre todo la libertad ambulatoria, la de reunión, están resentidas. Para uno que trabaja en la cárcel hace muchos años y que al menos una vez por semana, algunas horas, alcanza a captar algunas instantáneas de lo que es el encierro y a escuchar lo que implica vivir en el encierro. Cuando ustedes me invitaban a pensar esto, yo, bueno, había decidido un poco anclarlo allí, ¿no? En un espacio en el cual la constricción a la libertad se da en forma permanente y durante un lapso de años prolongado, o sea, como una experiencia vivida. Y pensaba que si todos y todas habíamos visto que la libertad había sido restringida en este tiempo, las personas que viven en la cárcel eso lo vivían como intensificado. Había como un aspecto que uno ve que es la disminución de las interacciones. A todos nos estuvo pasando que las interacciones se virtualizaron y las interacciones corporales, por lo menos en la ciudad, se restringieron fuertemente. En la cárcel ha habido menos visita o una visita nula, y yo pensaba que también un aspecto como psicológico, ¿no?, de esta situación es un debilitamiento mental que se produce en ese encierro. No sé. Y sí, ya en la situación en que se está, digamos, ¿no?, y bueno, potenciado un poquito por eso. Sí, me imagino cómo se debe vivir, y también pensaba un poco en eso, ¿no? Porque, como decías vos, los conceptos de libertad son muy distintos. No es el mismo concepto el que está a una persona que está privado de su libertad, justamente, en una institución como la cárcel, que es una institución totalmente represiva. Y muchas cosas más, y bueno, otros mecanismos, ¿no?, que se dan quizás por afuera de esas instituciones, pero que también existen, ¿no?, porque quien llega a una cárcel, Pablo, no es que llega de un día para el otro también, ¿no?, te pregunto. Hay otras cárceles, pequeñas cárceles en la sociedad, antes que esa institución. Claro. Sí, también hay como un conocimiento de que para que una persona llegue a la cárcel ha recorrido en su vida una serie de instancias intermedias, de pequeñas detenciones, en algunos casos, o varias luego, instancias prolongadas, más o menos días en comisarías, algunos en instituciones de encierro de menores. Entonces, no se llega a la cárcel un día para otro. Mucha gente quizás sí, pero la mayor parte de las personas que están presas son pobres y hay como un trabajo sistemático del Estado, no solo del presente gobierno que tiene 20 años con variantes, sino en la provincia, sino de todo un acostumbramiento del cuerpo al encierro y a la violación de derechos, a la aceptación de una autoridad que no tiene discusión, la policía, el servicio penitenciario. Y hay condiciones materiales que tienen que ver con eso, y en la cárcel también operan, pero operan afuera. Digamos, la represión sistemática no se opera sobre toda la sociedad de igual manera. La exclusión económica lleva a ciertas marginalidades legales por no poder enfrentar con dinero el sistema judicial, pero también por no tener las condiciones de existencia cotidianas garantizadas. Entonces, también lo económico juega ahí, perdón. Uh-huh. ¿Sí? No, pensaba vos en tu experiencia, que es bastante importante, ¿no? Cuando llegás a un lugar, ¿no? Más que nada en lo humano, ¿no? A laburar con gente en ese contexto. ¿Con qué te encontrás, ¿no? A ese nivel? ¿Con qué te encontrás? ¿Qué recepción hay sobre, bueno, en este caso, sobre la posibilidad de repensarse desde otro lado, estando ahí adentro? Bueno, sí, eso es, mira, central. Hoy una amiga, que Griselda, labura ahí con un montón de presos de las escuelas que están dentro del servicio, que funcionan en la escuela dentro de la cárcel, perdón, que articulan con el servicio. Son escuelas que tienen dependencia en general de los docentes del Ministerio de Educación. Traemos otra lógica. Entonces, la lógica de la educación y de la seguridad necesariamente se tienen que oponer. Y esta compañera, con un montón de otros docentes, están haciendo programas de radio para mandarle audio a los presos, porque no se están pudiendo ingresar. Yo, cuando ella me mandó eso, me puse a pensar dos cosas. La importancia de mandarle unos saludos, que aprovecho acá, invito a que usted lo hagan, a todos los presos y las presas de Córdoba, que están tratando de sobrevivir con una forma de educación mediatizada por agentes del servicio penitenciario que tienen otra lógica. Y pensaba que era la educación, que es como entrar a la cárcel es llevar aire. Ajá. Oídos. Vigilancia de nuestra parte, de la sociedad, de la universidad, el lugar en el que yo entro, de la sociedad sobre la situación de las personas que están privadas de libertad, en relación básicamente a sus derechos humanos. Y siempre salimos con una denuncia, siempre. Indefectiblemente, todas y todos los que entramos desde el lugar de la educación y desde muchas instituciones, oímos una variada y permanente denuncia de microviolaciones de los derechos humanos que constituyen en conjunto un abuso permanente. No se da un solo informe positivo que yo conozca del vivir en la cárcel, salvo los que hace el servicio penitenciario, claro, o el gobierno provincial. Y muchos de esos quizás den en contra también. Ninguna de las más de 20 experiencias de talleres, cursos, seminarios, materias, acciones culturales que están funcionando en 2019 y 2018, que ahora no pueden entrar desde la universidad, estoy seguro que ninguna va a dejar de decir que ha recibido un reclamo intenso de seguir yendo y encontrándonos, porque llevamos aire, llevamos espacios de libertad, abrimos espacios de libertad, sino también un conjunto de denuncias de las condiciones de vida, microviolaciones de los derechos, desde cómo te atienden en salud, en área psicológica, los informes criminológicos, un montón de cosas que tampoco descargan sobre los trabajadores de esas áreas, que están mal pagos. Ahora no sé cómo, no tengo el dato de si están pudiendo entrar o no siquiera, y de qué manera, pero que son muy pocos para la cantidad de privados de libertad. Un psicólogo para, no sé, no tengo el número de este año, pero han llegado a ser 350 personas. Uh-huh. ¿Qué psicólogo puede lograr con 350 presos? ¿Qué tipo de informes se pueden hacer? También los trabajadores de los espacios de encierro están como castigados en cierta forma. Claro. Sí, me imagino. Me imagino que es todo un engranaje bastante terrible que hace que todo eso suceda, y pensaba en este laburo de quienes llevan ese aire, como vos decís, ¿no? También deben ser un poco combatidos, ¿no? Desde adentro por esa maquinaria. Bueno, es eso, la importancia del ingreso de organizaciones, de instituciones, digamos, área del gobierno para vigilancia, procuraduría, oficinas y secretarías de derechos humanos, pero también de la universidad, de las escuelas, del Ministerio de Educación Provincial, de otras lógicas que puedan permitir pensarse en el encierro desde otro lugar que no sea la que te puede pensar la policía, que se forma de cierta forma y para ciertas cosas, que no sea eso solo el interlocutor, porque el tipo que sale de ahí va a salir con un resentimiento y con una nulidad mental, te enferman mentalmente, y ahora que te encierran, te enferman con COVID también, porque la situación del encierro con el COVID es realmente crítica. Y hay todo un conjunto de normativas y reglamentaciones del gobierno provincial que limitan la ley nacional 24.660, que es aquella que regula cómo debe ser la pena privativa de la libertad. Es decir, hay un montón de reglamentaciones y códigos que empujan el tiempo de encierro hasta el límite máximo. El gobierno provincial de hace 20 años es uno de los principales paladines, el difunto de la Sota, de la tolerancia cero, de la policía de saturación, 20 tipos de policía distinta, y Schiaretti no solamente ha profundizado esa política, sino que los ha dotado de más reglamentaciones para violar los derechos humanos, las garantías constitucionales y las libertades de las personas en forma permanente. Y ahora son los dueños de las rutas y de los accesos y circulaciones durante el COVID. Bueno, Pablo, importantísimo el laburo, la verdad, de quienes tratan de romper justamente con ese muro. Te agradecemos acá muchísimo la comunicación con la radio. La última te tiro, a ver si... estamos muy lejos, es muy ilusorio pensar una posibilidad de una sociedad sin cárceles. Sí, pero lo dijiste vos antes. Te lo contesté. Estamos en nuestros propios encierros y ahora nos han cerrado en casa, así que ahora hay millones de cárceles. Vamos en el sentido contrario y muy aceleradamente. Cada vez más, ¿no? Claro, me parece. Por ahí es un poco negativo, pero... Bueno, pero también quizás aparecen nuevas... de las formas de vida en la cárcel. Ajá. Yo siento, después de haber compartido horitas nomás, como te digo, 3 horas por semana durante muchos años, pero 3 horas por semana nomás. Y yo creo que se despliegan ahora formas y disciplinas del encierro, brutalmente. Tremendo, tremendo. Vamos en el sentido contrario a menos cárceles. Vamos a cada vez más control y más represión. Y más internalización de la represión. Más Kobani somos nosotros cada vez. Nos vamos convirtiendo en la ciudad muchas veces en policías de balcón, buchones. Impresionante. Pablo, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias y estás invitado, obviamente, aquí al estudio de la radio cuando puedas, cuando andes por aquí, y bueno, para seguir conversando un poco. Encantado, che. Muchas gracias de habernos vuelto a encontrar. Un abrazo y grande. Cuando podamos cruzar, nos vemos. Bueno, conversábamos con Pablo Natta, muy linda la conversación, la verdad, desde una práctica concreta, ahí justamente en situaciones con, situaciones de encierro, personas en ese contexto, Él a través de, bueno, de su propia persona y también como secretario de extensión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos dejó ahí, nos dejó pensando. En un ratito vamos a estar hablando también con otra telefónica y vamos a profundizar un poco algunas de las cositas que salieron por acá. Bueno, y este tema que vamos a escuchar ahora fue elegido por Pablo. O bueno, fue elegido a medias. O fue elegido a medias, pero bueno, Pablo, aparte de todo lo que dijimos, es un ricotero acérrimo, como él mismo se autodefinió. Y su hija de 4 meses, adivina cómo se llama. ¿Cómo se llama? Libertad. No. Fastidio y buena suerte. Te está invitando a zozobrar. Otra vulgaridad social igual. Siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Queda el prestigio loco. Es mar gruesa y oscuridad. Y el chasquido que quiere proteger. Ese grito que no es todo el grito. eran cuatro plantas, ¿no? Cuatro filas de celdario. 48, 96 celdas en cada planta. Acá había 24 celdas donde estábamos nosotros. Allá enfrente también había otras 48. Y después abajo había una hilera de 24 celdas más llenas también de compañeros. Nosotros estábamos en un piso 2 y 3 y teníamos que llegar a la planta baja. Tuvimos que captar a alguien que estaba medio tocati un valse y logramos un movimiento de poner en la celda de él de compañero un preso común que tenía que participar también en la fuga. Punta Carreta en realidad no fue una prisión, fue una escuela. Yo daba cursos explosivos en Punta Carreta. Y de táctica de combate. Por supuesto, todo disimulado, ¿no? Los propios guardias no sabían de qué eran. Hablamos también historia y discusión política. También eso es así. Pero contrabandeamos otros cursos. Mientras los tupamaros presos organizaron la llamada Comisión Aspirina para evaluar los posibles planes de fuga. En el exterior, el resto de la organización también elaboraba planes para liberar a sus compañeros. Y en ese momento surge un plan que se llamó el Manganga, que era hacer un túnel, que en definitiva eran de 400 metros, desde un local que quedaba a 4 cuadras del penal hasta llegar al penal. Sacaron la idea del tiempo que nos podía llevar, la organización que no teníamos que montar, y teníamos que lograr intercomunicarlas. Las celdas. Se hizo un túnel hacia la cloaca y por la cloaca se había llegado a un rellano donde los compañeros iban a trabajar para cavar un túnel hacia adentro. Ahí se fue depositando los sacos de dormir, las armas, y se produjo una tormenta de esa que atora los caños y el agua arrastró al frente a Punta Carreta toda esta indumentaria, todos estos aparejos quedaron flotando. Las autoridades hacen un agujero, se dan cuenta en la calle, ¿verdad?, de que se estaba haciendo un túnel, se sanciona a todos los presos políticos y se empieza, el gobierno empieza a ver de qué manera puede ubicar a los presos políticos en otras cárceles. Estaba la amenaza de la Isla de Flores y los compañeros cuentan que si lo llevaban a Isla de Flores, de ahí no se salía de ninguna manera. Entonces había que irse antes. Ocho en punto, en punto, Moni. Ahí le mandamos un abrazo grande a nuestros compañeros y compañeras de Radio El Grito. 20 horas en punto. Si alguien ve un guión, dice piso del medio. Vamos. Y compartíamos ahí, escuchábamos un poquito más de sobre esta fuga, ¿no? La fuga de la cárcel de Punta Carretas, Montevideo, año 1971. Una de las fugas más espectaculares de la historia de las cárceles. Justamente ese documental es el que estamos sorteando hoy. Entre quienes todo, hoy no hay una consigna como los otros programas, ¿sí? No, entre quienes se comuniquen durante la tarde-noche ya de hoy. Me gusta este programa porque es tarde-noche. Sí. Es como que te da dos momentos distintos. Como doble turno, sí, casi. Exactamente. 15-57-61-73. Sí, recuérdelo, porque para mí que esta consigna le está dando un poco de miedito a la gente. No tenemos mucho. Sí, te da, ¿no? Sí. Te da un poco, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste libre? No importa la concepción de libertad que vos tengas, no importa, no, porque asusta un poco. Sí, creo que asusta. Bueno, después ahí de la conversación, de la linda conversación con Pablo Nata, escuchábamos el blues de la libertad de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Canción, es una de esas canciones, viste cuando vos tenés un Si sos seguidor, seguidora de Los Redondos, la tenés ahí. Y tenías un cassette grabado de un recital. Claro. Canción que tocaban desde hace muchísimo tiempo antes de después plasmarla en un disco. En este caso, Luz Belito, ¿no? Claro. El blues de la libertad, el blues del noticiero, ¿no? Canciones entre tantas otras de esas que fueron mucho tiempo inéditas. Claro. Y que se coreaban y se gritaban en los recitales ahí por la gente. En este caso, una canción que el Indio Solari decía, ¿no? Que era una canción complicada. ¡Opa! ¿No? Justamente por esto, ¿no? Porque como que quien la percibe, él decía, se habla de libertad y uno idealiza un poco la palabra o lo que la libertad significa. Y él siempre dijo, ¿no? Para mí la libertad es algo turbulento. Algo difícil de sobrellevar. ¡Opa! Esta cortina que estamos escuchando también nos acompaña y nos va a acompañar hasta que esto algún día se termine, Moni. Hasta que dejemos de perder el tiempo. ¿Vos decís que ese día va a llegar? No sé, no lo sé. Pero bueno, este tema justamente es Perdiendo el Tiempo, ¿se llama así o no? Sí. También escuchábamos hace un ratito como cortina un tema de La Renga, ¿no? Y ahí vamos a seguir compartiendo un poquito de todo. Y el audio de Raúl González Tuñón. Claro. El texto justamente Libertad, en este caso en la voz de Tom Lupo. Ah, me parecía conocida esa voz. Te conté, ¿no? Otro amante ahí de la radio. Bueno, no sé si hay algún mensajito por ahí, Moni, para compartir. Lo hacemos ahora, es el momento, ¿eh? Sí, Ángel nos decía, es la que va, perder el tiempo. Muy bien. Vamos, Ángel, abrazo grande. Él está con nosotros. Sí. Y Andrés nos decía, hola, excelente el programa. Saludos para Moni y Pablo. Pasen a dónde está la libertad de Papo que viene al pelo. Y también nos cuenta, la libertad la encontré viniendo a vivir al Valle hace 8 años. Muy bien. Y sí, porque a veces la libertad es salir de un lugar, de una situación es caótica. Sí, de encierro puede ser también, aunque no sea encierro físico, pero sí, uno psicológicamente puede estar sentirse de esa forma, ¿no? O estresado. Ajá. Bueno, te convidamos ahí a mandarnos un mensajito al 1557-6173 por WhatsApp, por Telegram, por mensaje de texto, todas esas posibilidades. Y también puede ser el Facebook o el Instagram, ¿no, Moni? Así es, a Radio Comunitaria El Grito, nuestro Insta, como le dicen. Y el Facebook es El Grito. Bueno, y ahora vamos a seguir compartiendo un poco de música. En este caso vamos a escuchar, no sé si un clásico, pero es un tema que se ha hecho muy conocido. Uno de los grandes temas de esta artista, que es Aretha Franklin. ¡Esa! ¡Qué linda! Sí. El tema se ha conocido por Freedom, Libertad, pero en realidad se llama Think. Ah, pensar nomás. Sí, pensar. Es del año 1968, así que imagínate qué año qué año a nivel mundial de búsqueda de libertad. Bueno, la canción se encaramó a lo más alto de las listas de la música negra y no tardó en convertirse en un verdadero himno feminista. En esos momentos tan turbulentos a nivel mundial y justamente de búsqueda de algo distinto, no sé si será la libertad, pero bueno, de algo distinto, algo, esto no me gusta, vamos para otro lado. Así que bueno, lujazo para esta noche, para este programa, Perdiendo el Tiempo.

12 escritores, poetas, periodistas, militantes políticos, que también pelearon, ¿no? Por la libertad. La libertad que bueno, que ellos pensaban en ese momento, y la forma de pelear, que los hizo lamentablemente desaparecer, ¿no? La verdad que dos de las personas que yo admiro muchísimo. Haroldo Conti, ahí nacido en Chacabuco, un mayo del año 1925, secuestrado y desaparecido en Buenos Aires el 5 de mayo del año 1976. Y Francisco Urondo, santafesino, nacido 5 años después, el 10 de enero de 1930. Y también secuestrado y desaparecido un mes después que Haroldo, en el año 1976. Pasaba también recién el tema de Roma Roldán. Nos quemaron por brujas. Roma, que es como usted, Moni. ¿Sabía? ¿Por qué lo dice? Porque es operadora de radio. ¡Ay, no sabía esa parte de Roma! ¿En serio? Sí. ¡Wow! Yo ya la adoraba, ahora la amo todavía más. ¡Qué genia! Es operadora de radio. Y a partir de ahí es que se contacta con gente de distintas radios comunitarias, ¿no? Bueno, ahí se contacta también con... la radio Freeway, ahí del oeste. Ahí va. Y bueno, le piden ahí que haga un temita para un programa. Y bueno, este tema. Y el programa con este nombre, ¿no? Nos quemaron por brujas. Demás. Bueno, le mandamos ahí saludos también. No me quiero olvidar, Moni, por eso se lo quiero mandar ahora. Sí. Porque... está bueno cuando te cruzas con alguien en la calle, ¿no? O te mandan un mensajito también, pero bueno. Y te dicen en el programa, che, gracias por el programa, o siempre los escucho, está bueno. O bueno, desde el ámbito que sea, también te critican, ¿eh? Claro, obvio. Por supuesto. Obviamente. Che, les faltaría tal cosa. Mm. O no derrapen con esto. Hablaron muchas boludez. Sí, bueno, agradecemos muchísimo todos los comentarios y las cuestiones que tienen que ver con este programa, que hoy lleva su tercera emisión, ¿no? Exacto. Tercer viernes de Convite a Perder el Tiempo. Ahí, tardecita, está bueno, ¿no? Tardecita previa al fin de semana. Sí, claro, es el viernes, es justo para viernes. Y venimos con... viernes de locura, sí. Viernes de trenes y viernes de libertad. Que si te lo pones a pensar un poco, tiene algún tipo de relación en los temas, pero bueno. No sé si es hilar muy fino. Disculpe, no pude evitar este momento del tema. Muy bueno, temazo, ¿eh? Temazo de Raid a Gas de Machine. Y bueno, vamos a compartir ahora, antes de la próxima telefónica que vamos a tener hoy aquí en Perdiendo el Tiempo, vamos a escuchar esto que es un himno, no sé cómo decirlo. Sí. ¿No? Sí. Un himno de una generación, ¿no? Exacto. De alguna manera, por un lado está lo que dice la canción, que tiene que ver un poco con justamente con romper la esclavitud. En este caso quizá no es tanto física, sino más mental, ¿no? Claro, exactamente. Las barreras de la mente. Como diciendo, bueno, vos podés, ¿no? Vos podés romper con lo que te hace mal. Yo creo que cada vez más... no quiero contradecir a Pablo Natta y también estoy de acuerdo con él, ¿no? Claro. Pero de alguna manera, por un lado, que quizás no es el nuestro, me sale, perdón, está eso, ¿no? Como lo carcelario. Y por otro lado, también la búsqueda, ¿no? Y esas posibilidades que existen concretamente, no es una cuestión, ¿no? De pensar otra cosa. Sí, sí, sí. No es romanticismo nomás.

8 de la noche, 28 minutos, seguimos aquí por la 88.5 Radio del Grito, perdiendo el tiempo como todos los viernes, y seguimos aquí compartiendo algunos textos, algunas músicas y algunas reflexiones que tienen que ver un poco con la libertad, que tienen que ver un poco con el encierro. Así que esa es la propuesta de este programa para esta noche. Y en este caso vamos a estar conversando telefónicamente con Claudia Cesaroni. Claudia es abogada, integrante del CEPOC, Centro de Estudiantes en Política Criminal y Derechos Humanos, y de la Red Argentina No Baja. Claudia, te damos la bienvenida aquí al programa. ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien, gracias. Buenísimo, te escuchamos perfecto. Bueno, muy te bueno. Mandamos muchas gracias acá por este ratito en el programa. Solo una aclaración, sí. Si me permitís, me encantaría ser de un centro de estudiantes, pero ya estoy grande. Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, el CEPOC. Bueno, uno estudia, puede estudiar toda la vida también, ¿no? Es verdad. Bueno, Claudia, más vale. Te mandamos un saludo, estuviste de cumpleaños, ¿no? Ayer. Ahí va. Estoy con la resaca del cumpleaños. Ahí va. Bueno, en esa resaca entonces se da esta conversación. Estuvimos acá reflexionando desde el arranque del programa, casi hace dos horitas ya, sobre estos temas, ¿no? Sobre la libertad, sobre los contextos de encierro que se dan y obviamente sobre las cárceles también. Antes de meternos ahí de lleno en ahí una realidad bastante acuciante, quería preguntarte un poco, ¿de alguna manera vivimos en una sociedad carcelaria? Bueno, mira, justo recién estamos por editar por publicar un librito muy muy sencillo, producto de una investigación que hicimos con 4 o 5 personas de distintos ámbitos, periodistas, fotoperiodistas, muralistas y yo, que llamamos la ciudad carcelaria, ¿no? Refiriéndonos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero porque vivimos acá, pero un poco para denunciar justamente cómo desde el mobiliario urbano hasta las prácticas institucionales, no solo de la fuerza de seguridad, sino las prácticas estatales de control, de persecución, de selectividad, de estigmatización, construyen espacios, digamos, que son cada vez más excluyentes, que dejan afuera a poblaciones enteras o las persiguen, que construyen espacios que son no inclusivos, ¿no? Desde esos bancos horribles que ustedes seguramente también deben tener allí, pero que aquí pululan, ¿no? Que más que para sentarte y disfrutar un rato, son para expulsarte, para que te vayas pronto, para que te sientas incómodo, para que una persona en situación de calle no se pueda acostar. Las videocámaras, la biovigilancia, el reconocimiento facial, que ahora paradójicamente no sirve para nada, porque como estamos todos con barbijo, digamos, no sirve ese modo de intentar perseguir gente reconociéndola facialmente. Pero, digamos, toda esa, y yo creo que lamentablemente, digamos, las necesarias restricciones que fueron impuestas con motivo de la pandemia contribuyeron también a una especie de control permanente, que si bien ahora está un poco más laxo, sobre la circulación de las personas, ¿no? Entonces uno, volviendo a la pregunta, no podía decir que sí, que digamos, no lo decimos nosotros, ya lo decía Foucault y muchos otros autores, que la cárcel no es solo lo que está detrás de las paredes, digamos, de una prisión, sino que se expande a otras instituciones y a espacios, digamos, de la propia ciudad, ¿no? Sí, está claro. A veces capaz que uno piensa, bueno, ¿cómo hacer para modificar las situaciones adentro de la institución carcelaria? Pero en realidad eso también evidentemente se expande y sale hacia afuera. Sí, y yo creo que, digamos, justamente parte de la pelea, o por lo menos las peleas que a mí me interesan, tienen que ver por discutir eso, ¿no? Con discutir esas cuestiones, ¿no? Cuando nosotros discutimos el punitivismo, también estamos discutiendo una manera de digamos, abordar las problemáticas que tiene cualquier sociedad. Nosotros cuestionamos o tratamos de cuestionar modos de esto, ¿no? De mirar los conflictos o de mirar la conflictividad desde un punto de vista meramente represivo o meramente punitivo, ¿no? Por supuesto que hay situaciones que no tenías muchas alternativas, digo, hay hechos que son gravísimos y de hecho nosotros, yo soy creciente, por ejemplo, en una causa de un delito de lesa humanidad, o sea, digo, hay, claro, hay situaciones que obviamente solo las podés enfrentar o no hemos encontrado todavía otra manera de abordarlas que no sea desde el castigo puro y duro, pero hay muchas otras situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana y con los pequeños delitos, con las pequeñas, con el delito juvenil, con las primeras incursiones en las transgresiones, que nosotros pensamos que justamente hay otras maneras de abordarlas, ¿no? Y después también hay digamos una expansión de lo carcelario, de lo punitivo, en las respuestas, el aumento del tiempo de pena, la creación de nuevas figuras penales, digamos, frente a muchos hechos, la primera, bueno, ni hablar de cuestiones que son puramente sociales y que también se pretenden considerar como delitos. Claro, nosotros tenemos una frase histórica en nuestro país que es: donde hay una necesidad, nace un derecho, que es una frase de Evita. Uh-huh. Y ahora vemos que pareciera que para muchos es: donde hay una necesidad, nace un delito más que un derecho, ¿no? Digamos, estoy pensando en las tomas de tierras o en situaciones semejantes. Sí, sí, se ve ahora quizá con este contexto que estamos viviendo, se aflora mucho más. Uh-huh. Sí, no solo tiene que ver con el hoy y el aquí y ahora, ¿no? Es un proceso que viene hace muchos años. Nosotros marcamos un momento muy claro en esto, que son las llamadas leyes Bloomberg, ¿no? Digamos, estamos hablando del año 2004. Y a partir de ahí hubo muchos momentos semejantes, ¿no? Donde hubo una profundización de lo punitivo como respuesta frente a cada hecho más o menos grave. La respuesta siempre es la misma: aumentar las penas, inventar nuevas figuras penales, cerrar cada vez más las cárceles, llenar la calle de policías y policías cada vez más militarizados. Bueno, en Córdoba eso es muy evidente, ¿no? Sí. Digamos, desplegar persecuciones a determinados colectivos, a jóvenes, a migrantes, a negros, ¿no? En las grandes ciudades eso es bastante evidente, ¿no? ¿Y cómo está la situación adentro, ¿no?, de las cárceles? Porque uno a veces percibe como que en realidad la cuestión cada vez es peor, digamos, ¿no? ¿Cómo ves vos la situación adentro? Bueno, ahí también hay una realidad en Córdoba y en general. No digo Córdoba porque son las noticias que estuve recibiendo hoy. En San Juan lo mismo. Nosotros tuvimos acá en Devoto varios episodios, hace dos o tres días, un nuevo episodio de cierto grado de represión que no tuvo estado público, pero hubo un conflicto en unos pabellones. En Córdoba, si no me equivoco, tenemos unidades con muchos contagiados y de hecho traslados a espacios que teóricamente son para adolescentes. En San Juan estalló también una situación de contagio en una unidad. Nosotros alertamos de esto el 15 de marzo, o sea, cuando empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, dijimos: bueno, muy bien, tenemos que pensar qué hacemos con los lugares de encierro, qué hace el Estado, no nosotros. Porque la verdad que la primera respuesta que hubo fue suspender las visitas de los familiares. Esto es muy importante, nadie lo dice. Hace seis meses que los presos y presas no reciben visita. Terrible. O sea, eso es muy grave para la persona que está privada de libertad, no solo por la pérdida de sus vínculos afectivos, sino porque la visita es la que sostiene bastante la vida en la cárcel, ¿no? Llevando comida, llevando cosas para la higiene, digamos. Y además el sostén afectivo. Todos los que estamos cumpliendo el ASPO, digamos, tenemos algún vínculo que sostenemos, ¿no? Una persona, dos personas, salimos a comprar, nos encontramos con un amigo, con el hijo, con el novio, con el amante, bueno, con alguien. Bueno, la persona que está privada de libertad está totalmente alejada de su núcleo afectivo Y eso es muy grave, porque digamos se suma a una situación de deprivación de otro montón de derechos. Entonces, sumado a eso, que las condiciones de vida en la inmensa mayoría de las unidades penitenciarias está por debajo de las condiciones mínimas de dignidad, bueno, eso genera una situación muy difícil. Que está ocultada, que no se muestra, que nos enteramos solamente cuando hay un hecho grave o cuando algún preso se sube algún té a los techos o hay una demanda o hay represiones con resultado muerte, como ha habido en Corrientes, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, y que tampoco tienen demasiado impacto mediático porque son situaciones que la verdad le importan a pocos, ¿no? Digamos, no tienen peso mediático, ¿no? Ahí va. ¿Y entonces cuál... ya sabemos que lo que no tiene mucho peso mediático sí, es como que no existe, sí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál pensás vos que es ahora como el desafío, ¿no? Porque hablábamos un poco de esta... ¿Como el qué? Perdón, no te escuché. El desafío, digamos, ¿no? Porque hablábamos un poco de esta expansión de la frontera carcelaria, pero por otro lado también está la pelea por cambiar las condiciones, porque, esas condiciones sean distintas o que se transformen, digamos. ¿Cómo pensás hacia adelante ese desafío? El desafío es el mismo de siempre, digamos, es tratar de mostrar estas cosas, de desarrollar acciones de militancia, de denuncia, de intervención, de reclamo, no cambia históricamente, ha sido siempre lo mismo, tratar de mostrar un poco lo que sucede detrás de los muros. Es bastante difícil por lo que te decía recién, porque en general o despierta poco interés o solo despierta un interés morboso, ¿no? Cuando suceden hechos graves. Pero bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo, digamos, que quienes trabajamos en estos temas o nos importan estos temas o las personas que están privadas de libertad o sus familiares saben de la dificultad de lograr algún tipo de cambio en estas cuestiones, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Hay que seguir insistiendo y tratar de demostrarlo, ¿no? Digamos, son mundos, como es el mundo también de las instituciones psiquiátricas, de los lugares donde hay adolescentes, digamos, todos los lugares que tienen que ver con el encierro, en general hay una mirada como de, bueno, a mí eso no me toca, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso, yo soy normal, yo soy decente, hasta que te toca por algún motivo, o le toca a alguien cercano a vos, y por ahí recién ahí se despierta cierto interés. Pero bueno, me parece que lo único que se puede hacer es seguir insistiendo, ¿no? No tengo mucha otra receta para eso, ¿no? ¿Y habrá posibilidad de avanzar, aunque sea muy lentamente, a justamente que estos lugares de encierro, como vos los llamás, no cambien sus formas o desaparezcan? Perdóname, pero se corta. Me cuesta entender lo que... No te llevo a entender lo que dijiste, discúlpame. Te preguntaba, Claudia, si habrá alguna posibilidad, justamente de lo que vos llamabas estos lugares de encierro, de que cambien radicalmente o desaparezcan. No, mira, yo la verdad que desaparezcan lo veo una cosa muy lejana. Me conformaría con que se disminuya su utilización, ¿no? Digamos... Nosotros vivimos en un país y en un continente también, pero bueno, nos ocupamos de nuestro país sobre todo, que tiene la mitad de su población penal es jurídicamente inocente. O sea, no tendría que estar privada de libertad porque todavía no ha sido condenada. Entonces, ya con eso, si logramos discutir de verdad eso y lograr cambios en ese sentido, es decir, que no se meta gente presa antes de probar su culpabilidad, ya con eso haríamos un montón. Pero hoy parece utópico. O sea, ¿entendés? O sea, antes de pensar en que se termine la cárcel y qué sé yo, yo diría, bueno, por lo menos tratemos de acotarla solo para las personas que ya están condenadas, ¿no? De una. Bueno, me parece que hay que dar así batallas como más concretas, para reducir el uso de la cárcel, ¿no? Que parece mucho más realista que plantear su desaparición. De buena, está clarísimo, Claudia. Bueno, te mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde Córdoba. Te agradecemos mucho ahí la comunicación y seguimos ahí en contacto.

tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Bueno, y compartíamos el tema, el temazo de José Luis Aguirre, Monte es Libertad. Sí, Canción nacida durante las luchas para proteger el monte nativo aquí en la provincia de Córdoba, cuando el gobierno acá provincial intentó modificar la ley de bosques, que lo único que busca es destruir lo poco, ¿no? Lo poco que queda acá en nuestro monte autóctono. Hermosa samba de José Luis Aguirre. Y bueno, hoy más que nunca, ¿no? Sí. En la terrible situación que está pasando en nuestra provincia de Córdoba. Y en un fuego que se prende atrás del otro y atrás del otro y atrás del otro, ¿no? Y sin un gobernador que declare alerta roja ambiental tampoco, ¿no? Uf. Ahí vos ves las complicidades, o sea, queda claro. Después, bueno, cada uno o cada una piensa, hace lo que quiere, pero vos ves las complicidades, no puede ser lo que sucede. No. Está claro que atrás hay todo un plan, sin ponerme muy conspiranoico, hay un plan trazado de destrucción del bosque y de avance, obviamente, de los negocios. Justamente... lo que va en contra, ¿no? De la posibilidad quizás de estar aquí, de vivir aquí en el monte, en la sierra y sentirse libre como Andrés, ¿no? Exacto, sí. Lamentablemente, despacito, sí. Nos tenemos que ir. Sí, sí, no, nos quedaríamos un rato más, ¿eh? Antes que me olvide, quiero avisarle aquí a la gente que hoy no va a estar en vivo el programa Creando y Descubriendo Versos. ¿Pero qué pasó? Y los chicos están ahí en muchas cosas. Pero igual están muy mentalizados en el programa. Estuvieron juntando esta semana a producir, a grabar cositas. Pero bueno, hoy se les complicaba venir, así que se va a estar repitiendo el programa de la semana anterior. Para quien se lo perdió. Perfecto. Bueno, y vamos a compartir los mensajitos que quedan aquí a este programa, los que han se comunicado al 15 57 61 73. Así es. Iris nos mandaba notas musicales, claves de sol, fusas. Epa, un mensaje así, bueno, musical. Abrazo. Nere, hola hermosos, sí, perder el tiempo, que vuelve sin culpas. El último momento que me sentí libre fue hoy. Abrazo. Vamos, Nere. Pato, temón, acá prendides a la 88.5, saludos y que no les vuele el viento. ¿Cuál será el temón? Bueno, todos fueron temones, ¿no? Igual. Sí, ¿cuál habrá sido? Gaby también nos decía, no sé si fue la última vez, pero me recuerdo cruzando altas cumbres con la mudanza en la espalda, mi gato entre los pies, el día increíble y el viento transserrano que nos daba la bienvenida, me sentí libre del asfalto y feliz. Brindo por ese equipazo. ¡Ay, qué linda esa anécdota! Y Mari Carmen... ¿Perder el tiempo es un acto libre? ¿O al revés? ¿Intentar ser libre es perder el tiempo? ¡Me encantó! Y sigue. Es un tema tan grande que da miedo, por eso me lo tomo con humor. Una de las que piensa en nuestra cultura, la libertad, no existe. Chan. Bueno. Bueno, impresionante, ¿eh? Gracias a todos quienes han compartido ahí sus pareceres. Hay uno más de último momento. Bueno, tire nomás. Lo tengo que agregar al sorteo. Obvio. Juan nos dice: buenas noches, muchachos. Me encanta caminar por cornisas, pero me siento libre en ellas. Cuando miro hacia abajo y veo a mis amigues atentos para atajarme si me caigo. Abrazo. Menos mal, ¿no? La libertad son les amigues. Bueno, y mientras ahí Moni termina de preparar los papelitos para el sorteo, a ver quién se queda con el documental que estamos sorteando esta noche, les cuento quiénes auspician este programa, quiénes también lo hacen posible. Todos los que estamos aquí, la invitación a acercarte a compartir aquí todos los viernes a la noche en la radio. ¿Quiénes están escuchando de lado a lado de este valle detrás la sierra? También quienes auspician este programa. El Yaguareté Maderas, ahí en Las Rabonas sobre la ruta 14. Ariel Carnicer Materiales, todos los materiales, todos los áridos que necesites. Y también si necesitas algún flete en general, lo llamás a Ariel. Vidrios Caruso, ahí en Villa de las Rosas. Todo tipo de vidrios y espejos. Asesoramiento personalizado, ahí sobre la calle Guasmara. La Casa Faraday, también en Las Rosas. Casa de Iluminación y Materiales Eléctricos. Ruta 14, esquina Leopoldo Lugones. Presupuestos sin cargo. Y Traslavinos, gracias a quien hemos podido compartir ahí un rico vino hoy justo acá con Moni y con Ari, que parece que ya le va agarrando la mano a la consola. Sí, está en eso. Bueno, ¿cómo es? ¿Un papelito? ¿Ariel va a ser responsable de sacar uno? Sí, Ariel, a ver. ¡Ah! ¡Qué intriga! ¿Quién ganó? A ver, para. No lee, no entiende la letra, Moni. No, Irés. No, Andrés. Bien, Andrés, te ganaste el documental La Fuga de Punta Carretas. Bueno, gente, un abrazo enorme. Gracias por compartir estas dos horitas de viernes acá por la 88.5. Y nos vamos, bueno, como todos los viernes, con un tema acá en vivo. Un tema vivo. Sí, un tema en vivo. En este caso, una milonga. El primer programa cerramos con un candombe. El segundo con un tango. Hoy le tocó a la milonga. Y prometemos seguir abarcando distintos tipos de géneros, así que nos vamos con esta milonga de un grupo chileno. Estuvimos mucho en Uruguay hoy, en este caso Lira Libertaria, que tiene un disco muy lindo, así que bueno, búscalo por ahí, por YouTube lo podés escuchar. Bueno, en este caso no estás solo, no estoy solo, es un lujazo para mí este cierre del programa. Un futuro operador y un guitarrista acérrimo. Exacto. No sé, las dos cosas al mismo tiempo, no sé, pero bueno. Así que bueno, Ariel Delfino acá en la guitarra. Nos despedimos con esta milonguita y nos volvemos a encontrar el viernes próximo. Perdiendo el tiempo. Por supuesto, no lo vamos a dejar de hacer. ¿Introducción libre o...? ¿Dónde está la libertad? Digo, ¡ay! ¿Quién me la mostrara? Si aquí o allá se encontrara. Pero nadie sabe eso.